Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas y 19 horas 30 continuará la muestra de cine español Premios Goya en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán las películas de Lengua de las Mariposas de José Luis Cuerda y Siete Vírgenes de Alberto Rodríguez. La muestra de cine español se extenderá hasta el próximo domingo 9 de noviembre. Internacionales. Buenos Aires. La editorial Alfaguara lanza una nueva edición de la correspondencia de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Con alrededor de 200 cartas, la mayoría inéditas, la encargada de la recopilación, Yvonne Bordelois, dijo a la agencia argentina de noticias Telam que Alejandra escribía con los huesos. Cuando uno lee a Vallejo, Kafka o Simone Weil, siempre que renglón está avalado por la totalidad de su ver, de su cuerpo, lo mismo ocurre con él. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.